Olvídate, amigo, que solo estás. Has naufragado sobre la barra de un bar. Oh, cuántas noches la vi pasar. Y ella ni caso nunca se quiso acercar. Levanto el vaso, voy a brindar. Medio borracho por mi soledad. Tan solo quiero olvidar. Fumar un poco, irme a casa a descansar. Y cojo un taxi, ¿dónde será? Deme una vuelta, necesito despejar. Por fin en casa, llego al portal. Sale un vecino y dice, mira cómo va. Esta es la historia de un día gris. Ciego y sin nadie, solo me queda dormir.